En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Andrés Calamaro con Por Mirarte. Vamos a continuar ahora con una canción del año 2002. Esto fue Record of the Year, grabación del año en los premios Grammy. Composición de Jesse Harris y es el tema más famoso de Norah Jones. Norah Jones, para quienes no lo saben, es la hija que durante muchos años no fue reconocida por su padre, por Ravi Shankar, el gran músico de la India. Y Norah Jones decidió armar un camino independiente en la música, con un sonido muy particular en el que se combinan jazz, country, a veces elementos de folk, pop. En fin, este es su tema más famoso, como ya dije, Don't Know Why. You by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, Cuarta entrada. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con un tema de 1993, un tema que hizo Sting en su álbum Ten Summoner's Tales, compuesto por él y su guitarrista Dominic Miller. Y un año después, esta canción hizo parte de la película de... Y un año después, esta canción hizo parte de la maravillosa película The Professional, protagonizada por Jean Reno y Natalie Portman, muy joven, de 9, 10 años. Esto se llama así, Shape of My Heart.

Misa Múltiple FM, estaban oyendo a Nando Lauria con su versión de If I Fell. Ahora nos vamos a 1981 con la unión de dos leyendas. La unión de Freddie Mercury y su banda Queen y Don David Bowie, que en paz descansen ambos. Esta canción es uno de los grandes clásicos de la carrera tanto de Queen como de David Bowie y dice así, unos años después Vanilla Ice la utilizó como sample para su éxito Ice Ice Baby, pero esta es la original, Under Pressure. Okay. Tripping around. like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Estaban escuchando a Queen y David Bowie con Under Pressure. Y ahora vamos a continuar con un tema del año 2004, parte de una película, de la película Shrek 2, nominado al Oscar a la mejor canción original. Aquí está la banda Counting Crows con esto que es Accidentally in Love. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en Canadá con un hombre de Montreal, si no estoy mal. Un hombre que se hizo muy famoso en los 70 con un sonido único en el que se fusionaban el jazz, el pop, el rock, el R&B y esa voz de él inconfundible. Este tema fue su éxito más grande en listas y fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Brother to Brother de 1978 llega Gino Vannelli con esto que se llama I Just Wanna Stop. Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con algo de los 90. Un hombre inglés de ascendencia griega. Su nombre original era Giorgos Kyriakos Panayiotou, pero se dio a conocer con el nombre George Michael. Esta canción es del que, en mi opinión, es el mejor álbum que él hizo en toda su carrera, Older, de 1996, que tuvo grandes temas como You Have Been Loved, To Be Forgiven, Free, también Jesus to a Child, Fast Love. Y esta que dice así, Spinning the Wheel. If I Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a George Michael con Spinning the Wheel. Nos vamos ahora a 1973 con uno de solo dos temas del maestro Barry White que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. De hecho, como cantante solo tuvo un tema que logró esta posición, que fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, del 74. Un año antes, con la orquesta que él dirigía, The Love Unlimited Orchestra, tuvo su primer número uno con esta canción, que es un tema que él, de hecho, él compuso 10 años antes, y es tal vez el tema más lindo que hizo Barry White en toda su carrera. The Love Unlimited Orchestra llega ahora con esto de 1973 del álbum Rhapsody in White, esto que se llama así, Love's Theme. Thank you. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con algo de 1992, turno para Sharday y uno de los mejores discos de su carrera, el álbum Love Deluxe, que tuvo grandes éxitos como No Ordinary Love, Cherish the Day, Pearls. También estaba, por ejemplo, I Couldn't Love You More, Feel No Pain. Y esta canción, que es una de las canciones de amor más lindas de los últimos 30 años, Kiss of Life. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para una banda que no necesita presentación. Banda conformada por John Lennon, Sir Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Que en paz descansen George y John. Me refiero a los Beatles. Ellos llegan ahora con una canción que es uno de sus grandes clásicos y es el tema que le da nombre además a la primera película que ellos protagonizaron.